del alma. Tendrás mi eco de amor en tus recuerdos. Por eso en vano te irás, me seguirás queriendo. Y si vagando sin mí, a solas, ves una estrella cruzar la noche. Es que me dice por mí, te amo, y que tú sigues en mí, viviendo. Bellísima canción y además una voz de esa voz de Pablo Milanés, cálida, atrayente. Por el año 1965 grabó Mis 22 años. Para muchos un disco, nexo de unión entre el feeling y la nueva trova cubana, incluyendo elementos musicales y vocales para lo que después sería la nueva canción cubana. Con los Bucaneros estuvo hasta el año 1966. En el 67 se incorporó al servicio militar, que era obligatorio, época de la guerra en Vietnam. Entonces Pablo comenzó a tomar partido para defender las causas sociales, temas que siempre transmitió en sus composiciones. Este bolero es de José Antonio Méndez, cubano también, claro. La gloria eres tú. Suficiente. Menos es más, se dice desde hace mucho tiempo. Y eso, con feeling, ¿verdad? En el año 1968, Pablo ofreció su primer concierto a nivel internacional junto a Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Primera muestra de lo que en el año 72 fue considerada como la nueva trova cubana. Ahí conoció artistas que conformaban la élite de varios países latinoamericanos. Me refiero a la intérprete Mercedes Sosa, a Violeta Parra, que además de intérprete era compositora de todas sus canciones, Chico Buarque, también cantautor, ¿verdad? Vinicius de Moraes, que junto a Chico pues eran parte de lo que en el Brasil supone íconos de la canción brasileña. Daniel Viglietti, el uruguayo, compositor, cantante, entre otros. Vamos a escuchar esta canción bellísima, compuesta por Fito Páez, tan latinoamericana esta canción, tan de adentro. Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretada por Pablo con Fito Páez. Thank you. Hermosa versión de Fito Páez con Pablo Milanés, y yo vengo a ofrecer mi corazón. Varios son los estilos y géneros interpretados por Pablo Milanés: son cubano, canción denominada Protesta, a finales de los 60, ¿verdad? Formó parte del grupo Experimentación Sonora. Ha compuesto temas para películas también. Esta etapa de Pablo abarca desde los 60 hasta mediados los 70. Y repleta de sus temas: Yo no te pido, Los años mozos, Cuba va, Hoy la vi, Yolanda, No me pidas, Los caminos, Pobre del cantor, Yo pisaré las calles nuevamente, Dedicada a Chile, entre otras. Una cantante, aparte de otras y de otros, que acompañó a Pablo Milanés en grabar y presentar canciones, es la brasileña Gal Costa. Así que los escuchamos en esta bellísima canción de Pablo: Ámame como soy. Hermosa esta canción, Ámame como soy. A principios de los 80, Pablo formó su propio grupo con la colaboración de varios amigos que estuvieron con él en el Jesicaic, etapa que se caracteriza por la riqueza de los recursos musicales utilizados y variedad de géneros.

palabras el tedio fatal de la ausencia. Y al calor de tus besos podré renacer. Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante. Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti. Pero a veces quisiera volver a sentirme tan lejos, porque nunca te tuve tan cerca de mí. Pablo ha grabado 3 álbumes con este género, con el bolero, denominados Feeling 1, 2 y 3. Composiciones de cubanos y mexicanos. Como este bolero que acabamos de escuchar, ¿verdad? Con calidez. La mayoría de ellos acompañados solo de guitarra. Que es lo perfecto para interpretar la música, sobre todo este género, el bolero. Y en la mayoría de ocasiones no se necesita más. Creo incluso que muchos intérpretes, al no poder transmitir las canciones, suelen arroparse con conjuntos aparatosos. Digo yo, eso será para que no se escuche mucho su voz, que no tiene fuerza. Pero, claro, esto es mi opinión nada más. Un poco más del mexicano Álvaro Carrillo. Más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que traigo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa que se quede afuera? ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Defensor acérrimo, bueno, sobre todo en un principio de la Revolución Cubana, y bueno, y largo tiempo realmente, no creo que solo en un principio, también ha sido y sigue siendo crítico de algunos errores, ¿verdad?, dentro de la conducción del país. El trabajo discográfico de Pablo cuenta con más de 40 álbumes en solitario, sumando a esto trabajos colectivos y acompañantes. Por ejemplo, esta, una de sus composiciones, Yolanda a dúo con Silvia Rodríguez. Thank you. quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Me faltarás, yo voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana, yo la Yolanda, una de las canciones bastante versionadas por diferentes intérpretes nuestros de Latinoamérica. Actualmente Pablo Milanés vive en Vigo, Galicia, junto a su mujer y sus dos hijos. Se lo quiere mucho ella también. Como les dije antes, es un ícono, no solo para Latinoamérica, sino también para España. Hombre sencillo, cálido, que a través de sus interpretaciones ha sabido transmitir lo que él ha querido decir y todavía quiere. Esto es de Luis Demetrio, El Día. Un bolero. Conocí yo este bolero en los años 60, de Luis Demetrio, y me impresionó. Me impresionó tanto que cuando yo empecé a cantar solo, por primera vez, escogí este bolero como el lema, como mi tema preferido para empezar. De Luis Demetrio, El Día. Thank you.